Liberty. Está herido. ¡Es Liberty! Whisky, rápido. Venga. Muerto. Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 8:30 p.m, repetición del programa domingos a las 10:00 a.m. y el podcast del programa lo tenéis desde el viernes por la noche, tanto en iVoox como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, ahora tenemos muchas nuevas películas. Oh, y tantas. Y llegan pues con sus trailers, con sus avisos, incluso tenemos hasta sorteos. Tenemos un sorteo y con ese sorteo vamos a empezar, ya que vamos a regalar algo muy interesante, una pulsera que te registra tu actividad diaria con notificaciones y control remoto de música y que tiene un valor de 99 euros. Caray. Bueno, pero vale mucho más porque muchísimo. Ese control que nos hace y su registro sobre todas nuestras actividades, lo registra todo, ¿eh? Todo, absolutamente todo. Si vamos al cine, si corremos, si nos persiguen. Efectivamente, si pasamos miedo en el cine. Si nos enamoramos. También, ahí más que nunca. Todo. En fin, pues bueno, sorteamos esta pulsera entre los oyentes de la 97.7 Radio por gentileza del estreno, de uno de los estrenos de este fin de semana, como es Pesadillas, y con la colaboración de los cines LIS. ¿Qué tenéis que hacer para ganar esta pulsera? Muy fácil, al apartado de correos del programa, el de siempre, agarralo@la977.com, tenéis que contestar una pregunta muy fácil. ¿Quién es el protagonista de Pesadillas? El protagonista. El protagonista. Atención, el, muy fácil. Vamos. El protagonista, varón. Efectivamente, muy y bien. Muy conocido. Vale, ponéis vuestros datos personales y haremos un sorteo y la próxima semana, tanto en la web como en el Facebook de la 97.7 Radio, diremos el miércoles el ganador o ganadora. O ganadora, y a ese ganador o ganadora le enviaremos un correo electrónico para decirle dónde tiene que recoger esta fantástica pulsera, un Smart Band SWR10, que te registra tu actividad diaria con notificaciones y control remoto de música. Ojo, y tiene un valor de 99 euros. Bueno, y ya lo sabéis que aquellos... Puede ser un gran regalo de San Valentín también, ¿eh? Pues sí, bueno, sí. A quien le toque. Registrará lo emocionada que se podrá ella o él. Y además es que os sigue todos los días. Si hay más besos o hay menos besos, podréis saber si hay más besos el lunes que los sábados. En fin. Pues nada, y en la web de la 97.7 Radio, pues, como siempre, tenéis toda la información para este sorteo. Toda la capacidad genial de los grandes informáticos al servicio de, el registro de nuestros hábitos para que podamos organizarnos mejor. Bueno, y hablando de lo que cuesta la pulsera, vuelvo a repetir, 99 euros, un muy buen regalo de San Valentín para él o para ella. Vamos a hablar del dinero, de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla, que tiene un nuevo o dos nuevos números uno, porque prácticamente la recaudación ha sido la misma. Alvin y las ardillas, increíble pero cierto, sí, número uno. Y La quinta ola, las dos, con 1,1 millón de euros, se ensalzan a lo mejor de nuestro país en cuanto a números de recaudación. Hay que decir que son dos estrenos importantes de la pasada semana y que, como también es normal, las películas que se estrenaron estas navidades, poquito a poquito van perdiendo ya el interés del público. Bueno, hay otra película, claro, que también está en el podio, que es La Gran Apuesta. Que tiene varias nominaciones a los Oscars, las principales. Una película, uh-huh, que hace un análisis y una revisión de cómo se llega a eso que todo el mundo ahora llama la crisis o el crash o el desastre financiero. Son tres historias, no se conocen entre ellos, que empiezan a percibir, a intuir que se va a producir una catástrofe en el mundo de Wall Street. Y entonces ellos, unos tratan de librarse, pero los hay que son más arriesgados y audaces. O más listos. Que, bueno, que incluso son capaces de pensar en lo imposible, ¿no? Cuando todo el mundo va a perder, ¿qué se podría hacer para que ellos ganen? Una película muy interesante porque hace una descripción muy objetiva, muy bien explicada, de cómo fue la génesis de esto, que ya no sé si tiene nombre, es crisis, desastre... Bueno, de todo un poco. ¿Cómo se llame? La crisis financiera de Wall Street, muy bien explicada en La Gran Apuesta. Pues casi un millón de euros ha entrado en el número 3. En el número 4, Palmeras en la Nieve, que sigue funcionando muy bien. Película, ¿eh? Lleva ya un total de 14 millones de euros y más de 2 millones de espectadores. Oye, vamos, una cifra impresionante, ¿eh? De las grandes películas españolas. Muy bien justificado, porque es una historia en varias generaciones. Una chica empieza a averiguar qué pasó con sus antecesores y entonces se entera de esas historias de amor en los años 50, por ahí, por Guinea, que son interraciales. Y bueno, pues el abuelo se las traía, pero también la novia, en fin, que no contamos más. Una deliciosa historia de amor, muy bien contada. Y aquellos que la han visto una vez, seguramente que van a verla dos veces porque se disfruta con la película. Y la que fue número uno la semana pasada desciende bruscamente más de un 50%, lo último de Quentin Tarantino, Sus Odiosos 8, que recauda 880.000 euros y lleva un total de 3,3. Era lógico porque es una película muy para fans de Tarantino y sobre todo es demasiado larga, dura 165 minutos. ¿Será eso lo que ha hecho que tenga esa caída tan brusca? Bueno, y que es muy, para muy fans de Tarantino, la verdad. Bueno, es que es muy gore la película, sobre todo la parte final. Así, ¿no? Bueno, pero llevas a la pareja a verla y igual dice que igual es un homenaje, que ahí te quedas. Igual es un homenaje de Tarantino a los espectadores que les gusta el cine gore. Bueno, el hecho está de que Tarantino, como siempre, está muy en su línea. Hay violencia, pero también hay belleza estética. No nos olvidemos que la banda sonora es nada menos que de Ennio Morricone, el gran genio de, uh-huh, de la música del cine. Y bueno, hay grandes actores, Samuel Jackson, Tim Roth. Hombre, disfrutamos porque sabemos que detrás de esa gran interpretación pues está estos grandes intérpretes y la mano genial del director. Ahora, que luego se pasa atrás, ya lo sabemos, en otras películas pues sí que se pasa un poquito en plan gore. Y una cinta que se estrenó también la semana pasada, una fantástica cinta, sobre todo por los dos actores principales. Es la última película dirigida por Paolo Sorrentino, La Juventud, uh-huh, que en 113 pantallas ha recaudado una muy buena cantidad, como 251.000 euros. Esto es lo que se refiere a la taquilla de nuestro país. Star Wars y los apellidos, ¿cómo van? Hombre, Alfredo, Star porque Wars hay que ver cómo van. Star Wars, ¿qué lleva? Cerca de los 5 millones de espectadores. Pues llegará 31 millones y medio y casi 5 millones de espectadores. Bueno, y 8 apellidos cerca de los 6 millones. Cerca de los 5 millones y medio y luego 35 millones de euros recaudados. Hace 6 semanas nosotros nos preguntábamos si Star Wars alcanzaría a 8 apellidos catalanes. Pues va a ser que no. Parece ser que no. Bueno, aún está a un milloncito para estas cifras. No, justito, va a venir muy justito. Está frenando 8 apellidos catalanes, Sí, pero bueno, mira, en cuanto a recaudaciones también en los Estados Unidos, uh-huh, El Renacido, el estreno de Iñárritu, la película, uh-huh, que tiene 12 nominaciones a Oscar, lleva 119 millones de dólares recaudados. Una cifra... Star Wars en Estados Unidos lleva ya 879 millones de dólares. A puntito, bueno, si no nos ha pasado ya, de llegar a los 900 millones. Y en todo el mundo lleva 1.940. Bueno, pero eso se explica porque yo he ido a verlo acompañado de mis sobrinos, que ya habían visto 3 o 4, y de los hijos de mi sobrino, que no habían visto ninguna. Pero claro, ha habido tal cantidad de entusiasmos que ellos iban pues con los muñequitos en la mano y también querían ver. En fin. La camiseta, que no faltaba la camiseta. La camiseta, los Legos, los muñecos, los pósters. En fin, que Star Wars es una película para toda la familia, nos divertimos todos y yo creo que sí, que sí, que está muy bien justificado. Oye, 5 millones de espectadores, que menos, ¿no? Ahora bien, 8 apellidos catalanes, ya veremos si al final de esta competición, esta rivalidad, llega a distanciarse de Star Wars. Alfredo, nos ponemos los combates y nos subimos al ring. Adelante. Bueno, vamos ya con los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. Esta foto es del décimo asalto del primer combate, ¿no? He oído hablar de un tercer combate entre usted y Apolo, a puerta cerrada. ¿Es verdad? ¿Cómo sabes todo eso? Soy su hijo. Me gustaría que me entrenara. ¿Y por qué quieres pelear? Mi padre peleaba. Murió antes de que yo naciera. Llevo toda la vida peleando. No he tenido elección. ¿Sabes cuántas veces tuve que ayudarle a subir estas escaleras porque no podía andar? ¿De qué tienes miedo? Tengo miedo de perder con este apellido. Eres el hijo de Apolo Creed. Usa el apellido. Es tuyo. El hijo de Apolo, desde luego. Estamos hablando de uno de los principales estrenos de este fin de semana. Creed. La leyenda de Rocky. No sé qué tiene este tema de Bill Conti, que cada vez que suena, nos hace soñar. Los pies se mueven con los, estás ahí, con las grandes escenas y las impresionantes secuencias de bueno, pues ese boxeador inevitable y que, bueno, Rocky Balboa. Nos hizo soñar con un deporte, nos hizo soñar con el triunfo, el éxito, nos hizo sufrir también. Y mucho. Y en porque no le salían las cosas, ni en el amor, ni con los amigos. Pues, en esta nueva entrega también nos va a sufrir en Creed, la leyenda de Rocky, donde vamos a ver cómo Rocky Balboa va a ser el entrenador del hijo de Apolo, que quiere ser campeón del mundo. ¿Lo conseguirá? Ah, lo veremos. Séptima entrega, o igual la primera de una nueva saga, veremos a ver, de las películas de Rocky. Más de 2 horas de una muy buena película, la verdad que rinde homenaje a la original, y donde, cómo no, Filadelfia y las escaleras, esas escaleras del Museo de Arte, son también protagonistas de la película. La peli tiene ritmo, tiene emoción, tiene un muy buen final y sobre todo tiene un muy buen reparto. Michael B. Jordan, el hijo de Apolo, que interpreta en la película, hace muy buen papel. Y sobre todo destacar a Sylvester Stallone. Ganó el Globo de Oro como mejor actor secundario. Está nominado también al Oscar. Y bueno, yo creo que casi casi se lo van a dar. La verdad, está muy, pero que muy bien. 40 años después de su doble nominación, porque recordemos que Rocky en el 76 ganó el Oscar a la mejor película y al mejor director con el señor John G. Avildsen, sí, el de Karate Kid. Y el señor Stallone estuvo nominado como actor y guionista, aunque no ganó ninguno de los dos. Volvamos a disfrutar, ¿no? Bueno, yo creo que para aquellos espectadores jóvenes que no tuvieron la oportunidad de disfrutar de Rocky 1, de la historia de Rocky Balboa, es una historia de superación, una historia de redención también, porque él era un hombre que estaba en los bajos fondos y entonces recibe un desafío que no se esperaba, y es que el campeón del mundo, que estaba buscando un muñeco para hacerle perder fácilmente, le otorga la posibilidad de un combate. Y entonces Rocky se prepara y deslumbra a todos, a los que creían en el boxeo y a los que no. Y nos hace soñar a nosotros con que no hay nada imposible y que siempre es un buen momento para volver a empezar, porque también hay una redención. Luego se hacen amigos, el gran campeón mundial se hace, encuentra ese destino con Rocky Balboa, y lo que has dicho tú, 40 años después, a Rocky Balboa le toca devolverle el favor a este primero rival y luego amigo, nada menos que entrenando a su hijo. No es fácil, ¿eh? Llegar no. a lo más alto de la cumbre de los campeonatos de boxeo, porque hay mucho dolor, decía él, ¿no? Mucho dolor. Pero vale la pena sufrir para poder ver otra vez a Stallone interpretar a Rocky Balboa. Eso. Seguimos hablando de estrenos y uno importantísimo, una gran película, Spalding. Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. ¿Y usted? Ese cura de Boston abusó de niños en 6 parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello? ¿Spotlight? Pues Spotlight es el equipo de este periódico de Boston que se ocupará de esto, de estos casos de abuso de menores encubierto por la iglesia en Boston. La película está dirigida por Tom McCarthy, director de películas interesantes como The Visitor y Vidas Cruzadas, y fue el guionista que tuvo una nominación al Oscar, no lo ganó, por Up, la película de Pixar. La película está basada en hechos reales y cuenta con un fantástico reparto: Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel Adams. La verdad que son fan, el reparto, todos, sí, todos, sí, están fantásticos. Liv Schreiber, John Slattery, Stanley Tucci, todos, 6 nominaciones al Oscar como mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor guion original. Está basada en una investigación que luego ganó el premio Pulitzer, más prestigioso de las letras anglosajonas, nada menos que el Pulitzer. Y Spotlight destapa una verdad que nadie quiere aceptar, verdaderamente, por un lado, tenebrosa, pero por otro lado, el compromiso de llevar a los espectadores lo que a veces las autoridades quieren esconderle. Yo creo que es una película obligatoria, ¿no? Es una película que habla para saber de qué va esto. Del periodismo, una película que te deja, la verdad, clavado en la butaca desde que empiece hasta el final, y te deja de muy mal humor, la verdad, porque a veces no todos los pecadores son castigados, y esto lo veremos en esta película. Una de las mejores películas del año, lo tengo que decir. Uno, sobre todo por el reparto, todos fantásticos y muy recomendable y muy justas esas 6 nominaciones a los Oscar, incluyendo el de mejor película y el de mejor director. Bueno, ahora nos vamos a otra película totalmente diferente: Pesadillas. Espectacular. ¿Así que eres el nuevo vecino? Sí, soy Zack, por cierto. Yo, Hannah. Hannah, apártate de esa ventana ya. Me tengo que ir. Hola, nos acabamos de mudar. Gran charla, parece majo. No creas que es nada personal, no le gusta a nadie. Ya. Hannah está en apuros. Está encerrada en esta casa y su padre es un psicópata. ¿Tiene una amiga? Hombre de las nieves en Pasadena. Son todos manuscritos de pesadillas. ¿Por qué están cerrados con llave? Pues por algo no estarán encerrados con llaves, porque si los abres, pues la pesadilla se convierte en algo que no se puede controlar. Estos 3 jóvenes se van a enfrentar a esta colección de criaturas sacadas de la imaginación del escritor. La película está basada en más de los 200 libros del escritor R.L. Stine, convertida en una referencia juvenil allá por el año 1992. Sí, es un escritor que, bueno, hizo que fascinaran varias generaciones, porque era capaz de contar historias en las que se mezclaba el terror con la comedia. Y la película, la verdad, está muy bien, está muy chula, muy entretenida, porque también rinde un poquito homenaje a ese cine fantástico de los años 80. Sí, está muy bien, y bueno, pues y hay un actor. No voy a decir quién es el actor protagonista. Bueno, lo vamos a decir. Pues es que vamos a ver si nosotros decimos qué hacemos con el concurso. Pues no lo decimos, pero bueno, todo el mundo sabrá quién es el actor protagonista. Vuelvo a decir, sorteamos por gentileza de Pesadillas y de los Cines Leads, que colabora, esta pulsera que te registra toda tu actividad diaria con notificaciones y con control remoto de música, y que tiene un valor de 99 euros. Bueno, en San Valentín, si el ganador se lo regala a su novia, la pulsera le va a permitir controlar los besos y saber qué días es el que recibe más besos de la novia. Todo, lo controla todo. Y además, documentado. Quien quiera ganar esta fantástica pulsera, como siempre, datos personales y contestar quién es el protagonista de Pesadillas, al apartado de correos agárralo@la977.com. El miércoles daremos el nombre del ganador en la web de La 97 y en el Facebook. A ver, le podemos pedir explicaciones a nuestra pareja y decir, a ver, tú, ¿por qué el lunes me dan más besos que el sábado? ¿Aquí qué está pasando? Y esto demostrado aquí, con la pulsera. Con esa pulsera lo controlas todo. Todo es todo. Ah, no entremos en detalles. Es que igual el sábado ahí pasa otra cosa. Sí, el sábado pueden los sábados pasan muchas cosas. Muy bien. Y algunas no son pesadillas. Pues ahora no nos van a engañar porque con la pulsera todo queda registrado. Bueno, nos vamos ya al último estreno del fin de semana. Una comedia española, Embarazados. Pero si solo tengo 37. Que reproductivamente es casi una anciana. Ha dicho una anciana. A lo mejor dentro de 10 años te preguntas, ¿por qué no lo hice? La in vitro es muy dura, ¿eh? Hay que estar 100% convencido. Las demás de 35 no tienen. Bueno, pues lo van a hacer. Esta pareja, Fran y Alina, quieren tener un hijo. Lo que pasa es que cuando lo quieren tener, se lo están pensando poco a poco, sobre todo él. No sé si al final de la película se arrepentirá o no. Dirigida por Juana Macías, que además es guionista de la película, y cuenta en el reparto con Alexandra Jiménez y Paco León. Junto a ellos, sí, sale Carra Lejalde, que está en el cartel de la película, aunque sale muy poquito, pero bueno, reclamo. Yo sí tengo algún tipo de, no sé, inquietud, dolencia, molestia, y tengo que ir a decirle lo que me pasa al doctor Carra Lejalde, es que me lo pensaría dos veces, ¿eh? No, yo una. Qué bueno. Creo que es la primera vez que hace el papel de un médico en una película. Yo creo que sí. Es una comedia, atención. Bueno, pues imaginaros a Carra Lejalde dando los consejos innecesarios a una pareja que tiene un relativo retraso en que lleguen los niños a bendecir su hogar. Bueno, pues imaginaros que uno de la pareja es nada menos que Paco León, como que va un poco despistado, ¿no? Que dice, ¿pero qué pasa? ¿Que no llegan los niños? ¿Y eso por qué? Y la otra pareja, que es Alexandra Jiménez, bueno, pues es la que dice, oye, que ya han pasado muchos años. Decídete, chaval, decídete. Y bueno, funciona un poco mejor. No, vamos a consultar con el doctor Carra Lejalde. Una comedia para reírnos. Y que esperemos que funcione bien en taquilla. Seguramente. Iba a decir lo malo, no es lo malo. Está producida, bueno, tiene la colaboración de Televisión Española. Bueno, igual Televisión a ver si hay suerte, se ha preocupado, porque, atención, no ya mucho, dejando no a un mucho, lado la broma, la comedia y las intenciones de la película, no olvidemos que la tasa de fertilidad de la pareja en este país es una de las más bajas. España está entre el 1,3 cuando tenía que ser el 2. Que sí, estamos a una gran distancia de lo que sería pues la renovación de generaciones. O sea que la comedia, aparte de esto, cumple un buen papel social. Así que, si tenéis muchos hijos, iros que os vais a reír. Si tenéis pocos, iros que os vais a reír. Y sobre todo, nos vamos a reír con Carra Lejalde, con Paco León y Alejandra Jiménez. Bien, y después de los estrenos del fin de semana, nos vamos ya rápidamente a la recta final de nuestro programa con el Fotograma Rosa. El Fotograma Rosa. Y en el Fotograma Rosa tenemos que empezar hablando de un pequeño homenaje, ya que el próximo lunes, el 1 de febrero, se cumplen 50 años de la muerte de un genio llamado Buster Keaton. Durante los años 20 fueron sus grandes películas El Navegante, El Moderno Sherlock Holmes y, como no, su obra maestra, El Maquinista de la General. Durante los 30, al firmar un contrato con la Metro Goldwyn Mayer y con la implantación del sonoro y las imposiciones de la productora, pues bueno, vino ya, se juntó también con el alcoholismo y con los vaivenes de su matrimonio y de sus relaciones personales, y vino el declive. Bueno, el alcoholismo yo creo que era de los guionistas, ¿eh? No sé por qué tenemos que pensar que fuera él. Yo creo que Buster Keaton siempre estará en nuestro corazón como un genio. Lo fue, un genio porque lo fue. De la comedia que nos ha hecho reír. Y bueno, pues yo creo que acordarnos de él ahora es porque precisamente No se ha hecho reír. 50 años de su muerte. Hay que decir que después de cuando le vino el declive como artista, se ganó la vida de asesor de gags no acreditado de los hermanos Marx. Una curiosidad. Y en los 50, la televisión, la verdad, le dio vida, el público le rindió homenajes y la academia le dio un Oscar honorífico. Rodó también, hay que decir que rodó también en esa época, los 50, Candilejas con Chaplin y El Crepúsculo de los Dioses. Nada menos. En el año 1966, el cáncer se llevó a un genio del humor y que no sabía reír delante de las cámaras. Nos dejó un genio del séptimo arte. Pues una lágrima corre por nuestra mejilla por este hombre que nos dio tantas alegrías y ahora han pasado 50 años de aquel momento que nunca quisimos que llegara. Bueno, Alfredo, la próxima semana, dos estrenos importantes. La próxima semana no hay tantos estrenos, pero hay dos que tienen nominaciones a los Oscar. ¿Cómo no? Carol, con 6, Kate Blanchett como protagonista, y El Renacido, veremos a ver, 12, de Iñárritu con Leonardo DiCaprio y Tom Hardy como protagonista también. Bueno, llega pisando muy fuerte, ¿eh? Bueno, y tanto. Los Globos de Oro. Está arrasando. Las quinielas que se están haciendo. En fin, que Iñárritu, por lo visto, está va directo. Ahora, la pregunta que se hace, si un director tiene un Oscar, ¿al año siguiente se le puede dar otro Oscar? Esto no ha sucedido muchas veces, ¿no? Como actor le pasó a Tom Hanks por Philadelphia y Forrest Gump. Sí. Pero como director creo que no. Y no creo que vaya a pasar. Fíjate lo que te digo. O sea que González Iñárritu no se lo ha pensado bien. Tenía que haber retrasado un año más. Un año más, claro. Sí. Entonces, dejar descansar a los señores de la academia. Igual nos sorprenden los de la academia, ¿eh? Bueno, pero primero la veremos la película y opinaremos. Le va a proponer un dilema, ¿eh? Es decir, un dilema. Volvemos a darle el Oscar, pero si ya se lo dimos el año pasado. Igual se lo dan a Martínez Lázaro. Ah. Igual ven 8 apellidos y dicen, oye, pues este hombre se lo merece, por lo menos nominado. Usted está hablando de los Goya. Ah, no, es verdad, que me he liado. Los Goya, atención. Los Goya, muy difícil, ¿eh? Vale. Los Goya no se entregan a cualquiera. Y Martínez Lázaro, nadie lo conoce. No. Bueno, ahora sí. Tupido velo. En el Oscar podría suceder, y como no, si tiene 12 nominaciones, pues alguna le darán, ¿no? Y bueno, será porque es... Atención. Hablando en serio ahora, González Iñárritu está demostrando que cada vez que hace una película siempre la hace mejor que la anterior. Muy difícil, ¿eh? Y esta película tiene todos los boletos para que nosotros vayamos de cabeza a verla. Será de las primeras que veamos el fin de semana que viene. Bueno, y por último, en la agenda cultural en el Cine Estudio Dor este fin de semana tenemos Grandman y una fantástica película, Una pastelería en Tokio. Nada menos. Muy bonita. Una película preciosa, una historia en la que la ternura nos llega por todas partes. Una mujer ya octogenaria que le enseña a hacer pasteles a un hombre que ya creía que la vida terminaba para él, y entonces renace la felicidad, la alegría, no solamente para ellos, sino para todos que se benefician de esos riquísimos pasteles. Y la próxima semana en el Dor, Isla Bonita de Fernando Colomo, y además tenemos Paulina de Santiago Mitre. En el IBAC, por último, destacamos en la Filmoteca las películas El Quinteto de la Muerte, este próximo domingo, y Tirad sobre el Pionista, una película de François Truffaut. Eso, este fin de semana en la Filmoteca. No lo perdemos. Bueno, y nos despedimos con esto. ¿Estás bien, campeón? Sí, estoy bien. Te dije que acabaras con él. No veo nada. Consigue que abra los ojos. Ayúdame. No quiero, Rocky. Ayúdame. Vamos. Inviéntalo, anda. Dios mío. Rocky. Por favor. Alfredo. Recordando a Rocky, más cine la próxima semana. El campeón del mundo le falló el paquete que se tenía que caer en el primer round y no solamente resistió el primero, sino el segundo, el tercero, el cuarto. 10 rounds nos demostró a nosotros Rocky Balboa que no hay un imposible cuando hay ganas. En fin, una película de la que nunca nos olvidaremos y que, bueno, nos llevará a ver esta nueva edición, ¿no? Ahora se llama Creed. La próxima semana... más cine aquí. Contaremos todo lo que hemos visto en las pantallas de Valencia y disfrutaremos del cine como siempre. Recordar como siempre ir al cine y que la fuerza acompañe.